el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, donde nos complace acompañarles a todas y a todos desde esta hora y hasta las 7 de la mañana aproximadamente, en la presidencia del Sistema Bolivariano de Medios, a decir Santos Amaral, en la gerencia general de YBKE Mundial a nivel nacional, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet de acá, también de YBKE, al licenciado José Manuel Coa, ahí en la consola a Ignacio Hernández y todo su equipo. Usted sabe que Nacho es simplemente el gerente, él coordina la nave, pero ahí hay un equipo que lo está apoyando. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, y a quien usted encuentra y contacta a través de la cuenta de Twitter @soyaranguibel o visitando nuestro portal en internet soyaranguibel.com. Hoy es martes 18 de junio de 2013. Tal día como hoy nace Andrés Galarraga, gloria nacional del deporte. Él nació en el barrio Chapellín, acá en Caracas, y es de donde le sale el remoquete, el apelativo que le pusieron sus amigos ahí, el gato Galarraga. Hasta él entonces nuestro abrazo. El gato Galarraga hace algunos años enfrentó una dura batalla con esa terrible enfermedad que afecta a los seres humanos y que la mayoría de las veces tiene ese revés tan terrible como el que le tocó al comandante Chávez, y bueno, lo llevó de entre nosotros al nivel superior en que hoy se encuentra en la historia, pero que el gato Galarraga superó con empeño, también con mucho coraje y contando con el apoyo de toda la fanaticada venezolana, como dice la efeméride de encontrarte el día de hoy. Nuestro abrazo y nuestro saludo a Andrés desde acá de Sin Tapujos. Bueno, muchas cosas, todos lo han visto cómo ha evolucionado el tema de la noticia política y más allá de la política, tema de interés para las venezolanas y venezolanos, como es el avance, el logro de la consolidación de nuestra patria, tanto a lo interno como internacionalmente, con esta gira que está teniendo el presidente Nicolás Maduro. Yo voy a leer rápidamente la introducción que hace a su comentario de hoy, su reflexión de hoy, nuestro buen amigo Néstor Francia, para ir sintetizando el asunto y redondeando la idea. Dice Néstor Francia en su análisis de entorno del día de hoy: dos hechos han sacudido a la oposición venezolana y la han hecho reaccionar airadamente, manipulando y mintiendo con la consabida ayuda de la canalla mediática. Uno es la visita del presidente Maduro a Italia y sobre todo su reunión con el Papa Francisco, y el otro el premio que recibió el presidente en nombre de Venezuela de parte de la FAO. Quizás lo que más molesta a la derecha es ver cómo su matriz deslegitimadora de Maduro y nuestro gobierno es destrozada definitivamente a nivel internacional. De Italia, Maduro seguirá camino a Portugal y Francia. Hoy se reúne con el presidente portugués Aníbal Cavaco Silva, quien por cierto es un gobernante de derecha, un conservador. Mañana lo hará con su homólogo francés François Hollande. Es decir, en Europa no queda ya ninguna duda de quién es el presidente legítimo de Venezuela. A decir verdad, el único sitio donde se considera que Capriles ganó las elecciones es el pequeño teatro de Miami, donde Kiko Bautista, Carla Angola y Roland Carreño hicieron el ridículo proclamando al capo fascista como presidente. Para el resto del mundo, incluso para Estados Unidos, que no lo dice abiertamente por cierta consideración a sus lacayos del patio, está claro que Maduro es un presidente legítimo. ¿Qué dirán ahora los enchufados del imperio? que el Papa y los presidentes napolitano, Cavaco y Hollande son unos chulos que dependen del petróleo venezolano, que están comprados por la petrochequera, porque eso es lo que ha dicho de la FAO, de manera prepotente y al mismo tiempo bastante estúpida. Dos características que suelen ir de la mano. El dirigente fascista Julio Borges. El premio de la FAO es producto del lobby del expresidente Lula da Silva y su equipo, que mantienen a muchos enchufados en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, quienes lograron montar un show, que no es otra cosa que un premio comprado con los favores de tantos países que se chulean a Venezuela, en este caso, Brasil. Ustedes recuerdan que nosotros lo estábamos comentando el día de ayer, y le dijimos que hoy íbamos a seguir reflexionando al respecto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, lo que nos permite esta introducción a la reflexión del día de hoy de Néstor Francia en su análisis de entorno. Definitivamente esta gente entró en una fase delirante, de delirium tremens verdadero. Es una situación verdaderamente pavorosa la que atraviesa hoy la gente que cree que está siguiendo un sector político cuando respalda a la derecha que se reúne ahí en la MUD. Es una tragedia lo que le está sucediendo a esa pobre gente, a esos pobres venezolanos que creen que porque tienen su necesidad desde su óptica, de su visión, de cómo debe ser ejercida la libertad política que se ejerce hoy en nuestro país, tiene la obligación, según esa óptica, de atender lo que sea que diga la dirigencia opositora. Para ello han sido educados por estos pérfidos sujetos y sus medios de comunicación. Han sido educados estos venezolanos de a pie de la oposición, los que votan por la derecha, los que votan por Capriles en este momento, en los procesos electorales, desde hace años que Capriles es candidato perpetuo ahí en ese sector, robándole la libertad, las posibilidades, el derecho a incluso sus propios aliados, sus propios conmilitantes de ese grupo elitesco que es la dirigencia que nadie eligió ahí en la oposición, y sin embargo ellos lo ejercen a trocha y mocha, a trocha y moche. Esa gente de a pie, las venezolanas y venezolanos que votan por la derecha, están siendo no solo engañados, sino violentados en sus derechos, están siendo violados por esta gente. Verdaderamente una tragedia lo que está sucediendo con esos pobres seres que deciden no estar con la revolución, para lo cual, como decimos, tienen todo su derecho, se les consagra constitucionalmente y se ejerce cotidianamente en el país, porque aquí no hay ninguna represión, ninguna persecución, ni el exterminio que se hacía en la Cuarta República de la disidencia política de manera sistemática, como se hizo en el pasado. Esta gente está hoy disfrutando de esa libertad, pero la está botando, la está destruyendo. No lo persigue a nadie en la oposición, ni el gobierno, ni los militantes de la revolución, que si lo persiguieran, no te quiero contar, si aquí se sublevara definitivamente, como hacen todas las revoluciones a lo largo de la historia, y el pueblo se rebelara contra esas élites opresoras, no les quiero contar cómo estaría hoy el cuento. Pero no, Chávez nos educó a los chavistas, mientras en la derecha ellos educaban en el odio, en la maldad, en la perversión, en la búsqueda de la entrega del país, en la destrucción de nuestras oportunidades y nuestras posibilidades. Chávez nos educó a nosotros en la lealtad a la patria, al ideario bolivariano, en la idea de la solidaridad, de la hermandad, del apego a la ética revolucionaria que consagra el respeto por el ser humano. Y es ahí donde está la diferencia fundamental de este proceso revolucionario, en la visión que tienen hoy de la política los venezolanos. Es ahí donde hay un instrumento poderosísimo para definir cuál es el rumbo que está tomando hoy nuestro país en la construcción de su bienestar y de su porvenir. Esto que está sucediendo, el reconocimiento universal que se le está dando, no a un aspecto en particular como la reducción del hambre, de la pobreza que la genera, de la exclusión, que es probablemente la expresión más cruda del desprecio de las clases dominantes hacia los pobres, como se da en el ámbito del capitalismo siempre. Eso que está reconociéndose en Venezuela como grandes logros, la erradicación de todos esos males, es el reconocimiento a la revolución bolivariana, porque aquí no se está reduciendo el hambre, como lo decía yo ayer, por un asunto de cambio climático o porque hay una contingencia histórica de ninguna naturaleza. Hay una revolución que trajo Chávez y es ella, su modelo inclusivo, su modelo participativo y protagónico, lo que está asegurando que Venezuela reduzca la miseria que genera el hambre y con ello se reduzca entonces la falta de posibilidades de nutrición y de alimentación para la gente. Cuando esta gente de la oposición habla y abre la boca para decir las barbaridades que le escuchábamos, por ejemplo, a Capriles Radonsky, que está en una lamentable reunión con una veintena de personas, en uno que él dijo iba a ser el evento de la semana en la política porque iba a hablarle al país, amenazó a todo el mundo con eso, se presentó en una suerte de almuerzo con un grupo de una veintena de sus amigos y allegados, y por cierto en una facha lamentable, lamentable, este personaje no tiene quien le diga que mira, tiene que asearse un poco cuando vaya a ir a un evento público, ir al baño, lavarse, no sé, disminuir un poco el asunto de la ingesta de los narcóticos, que parece ser que son los que lo sujetan, le permiten caminar en la vida, porque no puede ser tan lamentable el rostro de este sujeto y todo lo que transmite, porque es una cosa, un tipo todo sudoroso, sin afeitar, un tipo sin la más mínima higiene personal, pues. Ya eso dice bastante de lo que es este sujeto. Y yo voy a insistir cada vez que vea todos esos aspectos porque son lo que hay que ver. Yo siempre lo he dicho, esos detalles. La inmundicia de un personaje se ve no solo en lo que dice, se ve también en toda su actuación, su comportamiento y sobre todo la higiene personal, que es tan imprescindible para poder tener un trato con la sociedad. Es lamentable que esta gente de la oposición tenga este sujeto tan... Bueno, no lo voy a decir porque de verdad no quiero que se me eche a perder el programa. Demasiado esfuerzo hago ya. Pero en todo caso, este sujeto se presentó en esta reunión a decir una serie de barbaridades, como siempre, pero que en este caso rayan con el delirium tremens, como lo estoy diciendo desde el principio. Ha dicho este miserable criminal, yo no sé cuál es el estudio que hicieron en la FAO, que dicen que aquí no hay hambre. Y dice que el índice de escasez en el país está por el orden del 22%, y lo normal es 5%. Trata de ponerle cierto matiz de cifra, de estadística seria al asunto. Y lo que está diciendo es una irresponsabilidad, como digo, como todo lo que dice. Completamente falso que haya una escasez normal. Es absolutamente absurdo. La escasez existe en el capitalismo como fenómeno normal porque es inviable la posibilidad de la construcción del bienestar en el capitalismo. Por eso es que hay todas esas manifestaciones que hay en el mundo entero de gente rebelada contra el sistema capitalista como la hay en este momento, como la hay desde hace años además en todos esos países como Grecia, Italia, España, Portugal, en fin, y párate de contar. Eso que se llama los indignados es gente que se está rebelando contra el modelo capitalista en todos esos países, y se están rebelando porque el modelo capitalista ha demostrado a través del tiempo que no hay manera que desde esa óptica, desde la filosofía del gran capital, se puedan resolver los problemas de la humanidad, fundamentalmente el del hambre, la inclusión y las posibilidades de trabajar y de tener un futuro de bienestar asegurado. Entonces es falso lo que está diciendo este miserable. Pero además que él no sabe cuál es el estudio que hicieron en la FAO que dice que aquí no hay hambre. Él no lo sabe porque él le importa un comino lo que le pase a los venezolanos. Él no sabe que en Venezuela la gente no comía jamás en el año entero carne, por ejemplo, cuando estaban los papás de él gobernando a Deico Pay. Él no sabe, porque es un muchacho que fue educado en las universidades de los Estados Unidos, qué es lo que pasa en el barrio. Él no sabe que aquí la gente tenía que comer perrarina porque era lo único que le alcanzaba más o menos de vez en cuando el mísero sueldo que el venezolano lograba cuando por fin lograba tener un trabajo. Él no sabe que había que prepararle a los niños, a los pequeños, a los que se están formando, tetero con agua de espagueti porque no había leche para hacerle tetero. Él no sabe que no había ninguna posibilidad. Él no conoce el nombre de una carne que se llama Span o Kennel Ration. Esas carnes enlatadas para perro era la que comía aquí el venezolano y le hacían creer que era un condumio exquisito cuando abría una lata de esa porquería que se llama Span. Una lata de una cosa espantosa que se rebanaba y se freía. Eso ya no existe en los anaqueles porque hay una revolución que transformó tanto la vida del venezolano que no solo fue desde el punto de vista político, sino que transformó al ser humano. Y todos los indicadores que vienen dando los organismos internacionales, que no es de ahorita, que no es que la FAO vino a sorprender al mundo con una revelación sacada de entre las mangas como los magos para sorprender al planeta con un reconocimiento de Venezuela en la reducción del hambre, sino que se viene reconociendo a Venezuela desde hace más de una década en el logro persistente, permanente de la reducción de todos aquellos elementos o aspectos que deterioran la calidad de vida del ser humano y que en Venezuela se han revertido con el avance de las políticas inclusivas de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, el de la nutrición, que cuando se eleva significa que hay un mayor desarrollo humano, y ese índice de desarrollo humano se viene reflejando desde hace más de una década por los organismos que tienen que velar con eso, y entre ellos la misma FAO. Eso no es una revelación de última hora con una chequera que esté ahí pagando para salvarle la vida a Maduro, como lo quieren presentar estos miserables. Hay el logro de un modelo inclusivo que ha permitido que se reduzca la miseria y con ello se reduzca el hambre, se eleve el desarrollo humano, y entonces entre todos esos aspectos, la inclusión en la educación gratuita, la medicina sin costo alguno para las personas de manera preventiva y no solo en el accidente o en la atención de la enfermedad puntual, sino de manera incluso preventiva, la solución de problemas endémicos de la sociedad, como ese, por ejemplo, que resuelve la misión Milagro, del que hablaba al día de ayer el presidente Maduro en Europa. Eso es avance, no es solo la posibilidad de encontrar la comida en el anaquel. Pero lo otro es que cuando no está la comida en el anaquel, eso que este imbécil de Capriles llama la escasez, que está en el orden del 22%, hay que decirle a estos arrastrados del imperio que lo que hay es una guerra que tienen sus correligionarios, sus copartícipes de la misma práctica perversa contra nuestro país, que están tratando de destruir la economía para que con ello caiga el gobierno y hacerse ellos del poder, y no lo han logrado. No lo han logrado porque hay una red que creó el comandante Chávez en revolución que impide que vuelvan a asfixiar, como lo hicieron en 2002 y como pretendieron hacerlo siempre, al pueblo mediante la supresión de los alimentos, que ellos son los que controlan. Son ellos quienes importan los insumos y los alimentos. Son ellos los que viven tras el dólar con el que pueden especular con el cuento de que van a traer comida y después no traen nada. Es esa la escasez que ha generado un sector privado perverso, que está forrado de billetes, forrado de dólares robados al país, robados a la felicidad de los venezolanos, robados a las oportunidades y potencialidades de avance y de desarrollo de nuestra nación. Y con eso entonces se permiten el lujo de dejar vacíos los anaqueles cuanto a ellos les dé la gana de tiempo. Ellos son los que están acaparando. Ellos son los que han sido encontrados y detenidos por el gobierno bolivariano cuando se les ha encontrado la mercancía, se les ha decomisado y se les ha entregado al pueblo. Esa es la realidad que el pueblo tiene que ver. Aquí hay una lucha titánica de un gobierno por sobreponerse, como lo ha dicho el presidente Maduro en Italia, al fascismo que se ha activado aquí y que pretende expandirse de Venezuela para Latinoamérica. Ellos son el enemigo de la patria, son el enemigo de la gente, son los enemigos del pueblo, y nosotros lo vamos a seguir descosiendo a la vuelta de la pausa. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace mucho a esta hora siempre hacer revisión de la mensajería de texto y de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel.com, donde siempre nos están ahí dejando comentarios. Nos dice Juliet RP, escuchando Sin Tapujo por Yebecae Mundial, tu fiel seguidora. Alberto, me gusta como le dicen la verdad a esa lacra de Capriles. Nos dice Belén MPD, buenos días, soy Aranguibel, felicitaciones como siempre, a seguir descosiendo esa incoherente, inmoral oposición. ¡Viva Venezuela! Ahí está Yebecae Mundial Sin Tapujo, Alberto Aranguibel desmontando las mentiras del asesino y lacra de Capriles. Es tan cierto, nos dice Edgar Spin, es tan cierto lo de la FAO que en Venezuela ni los estudiantes huelguistas de hambre dejan de comer. Es cierto, ellos siempre lo capturan comiendo. Por cierto que ahí están renunciándole, ya ayer se le fueron dos. Eso está completamente, bueno, como siempre ha sido eso. esta gente vuelve con la misma cantaleta de que se van a acostar ahí, no, nadie le está sufriendo el padecimiento, pues sabes que es mentira, y ellos insisten. Nos dicen en la mensajería de texto: buenos días, señor Aranguibel, no olvide que ellos esconden la comida para que la gente se desespere. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Amigo Aranguibel, nos dice otro mensaje, tiene razón, es increíble cómo se puede salir en cámara con un evidente amanecido narcorratón, pero más tristeza da que hay gente que le cree, de la clase media y baja. Nos dicen: Borges, Capriles y demás son los amargados y frustrados. Enchufado es Capriles. Eso lo dice el cumanés. Debe caer. Julio Borges es el arrastrado mayor, una rata, dale sin miedo. Nos lo dice desde Vargas César Delgado. Nos dice alguien por acá algo interesante. Dice: ¿será que nos olvidamos de nuestro comandante? Lo digo por esos eventos musicales en la Plaza Diego Ibarra. Manuel desde Catia. Y yo me voy a permitir decirle, es que yo creo que es al revés, camarada. No se está olvidando nadie del comandante. Recuerden lo que ha dicho el presidente Maduro, lo que dijo el mismo Chávez, sobre todo en los cierres de campaña que hizo para la elección presidencial del año pasado. Y él decía: es que yo estoy en el rostro de cada niño que ha sido atendido por la revolución, de cada ancianito que ha sido atendido por la revolución, en cada uno de los logros, en cada una de las misiones está el rostro de Chávez. Y Chávez está en eso también, en esa plaza Diego Ibarra, que antes era un muladar de pestilencia y que durante muchos años le costó a la revolución para rescatarlo. Allí estaban metidos todos los traficantes de todas las peores especies, sobre todo los quemacidí. Era una cosa verdaderamente infernal lo que había en esa plaza Diego Ibarra. ¿Y para qué fue que la rescató la revolución? ¿Para qué quiso rescatarle el comandante Chávez? Para que la gente la disfrutara. Eso es lo que se está haciendo, ese es el mayor homenaje que le puede hacer un pueblo, avanzar en la construcción de su bienestar y de su porvenir, precisamente aferrado al ideario bolivariano y chavista. Entonces, no es para la amargura que es la revolución en modo alguno, ese es el discurso de la oposición. Es nuestro comentario sobre esa preocupación que tiene el camarada Manuel de Catia. Sigo leyendo el análisis en torno de el amigo Néstor Francia. La verdad es que las razones del premio de la FAO a Venezuela están bastante claras. Disminución del déficit alimentario en 74%. Aumento de la disponibilidad de consumo proteínico de origen animal. 43.48% de disminución de la desnutrición infantil, 62% de incremento de la talla, es hablar del crecimiento de los niños a los 7 años de edad, 62% entre otros. Negar los grandes éxitos de la revolución, dice Néstor Francia, en la mayoría de la situación alimentaria es propio de la mezquindad y el talante engañoso de los fascistas del patio. Y es verdad, esto que hemos venido comentando es un reflejo claro de cómo esta gente tiende a mentirle al país antes que cualquier otra reflexión. Es una cosa consustancial con su código genético. Fíjense lo que dice, por ejemplo, este farsante que se llama Guanipa, que está ahí en Primera Justicia. ¿Qué habrá sentido aquella madre de familia que es marcada en el brazo para poder comprar alimentos básicos para la alimentación de sus hijos? ¿Qué habrán pensado los miles de venezolanos que hacen horas de colas en abastos y supermercados para comprar un litro de aceite, un pollo o un paquete de harina de maíz sobre este premio? Y yo se lo respondo acá sin ningún tipo de tapujo. Esa gente, en su mayoría, pensó que ustedes son unos miserables, que ustedes son unos criminales, que ustedes en la oposición, aupando al sector empresarial, instigando la desestabilización y la ingobernabilidad en el país, han estado jugando con el hambre de los hijos de esa gente que tiene que hacer cola porque ustedes están escondiendo la comida. Porque tu amigo Lorenzo Mendoza, que es el criminal mayor que tienen ustedes en el sector privado, está escondiendo la comida. Eso es lo que piensa esa gente. Esa gente no está ahí porque no ha comido, para que le regalen la comida y le tiren, como hacen en el ámbito del capitalismo, como perro, le tiren carne desde los camiones, como se hace en África, donde la hambruna se está extendiendo, no se está controlando, se está extendiendo cada vez más, y ese es el ámbito del capitalismo también. En África lo que reina es el capitalismo. Por eso destruyeron el avance que había alcanzado en Libia Muammar Gaddafi. Por eso destruyeron esa nación y asolaron ese territorio, y hoy está en ruina esa que fue la nación más pujante del continente africano hasta hace apenas 4 años. Esa gente que está en esa cola, Guanipa, lo que tiene en mente es que jamás volverán ustedes al poder, porque son unos criminales, son unos asesinos, ustedes que hacen que los hijos de la familia venezolana pasen hambre, para ustedes llegar a Miraflores. Esa jugarreta se las va a cobrar para siempre el pueblo venezolano. Eso es lo que piensa esa gente. Esa gente está en esa cola porque quiere comprar, porque tiene poder adquisitivo que le ha dado la revolución. Por primera vez en su vida, el pobre tiene dinero para comprar comida. Por primera vez está comiendo. Por primera vez está comiendo 3 y 4 veces al día. Por primera vez está comiendo carne y está comiendo y está tomando leche. Esa gente está clara, está consciente de eso. Que tú le quieras meter al pobre en nuestro país en la mente desde la derecha, que es que no se está alimentando sino está comiendo salmón, caviar, faisán y esas porquerías que come la burguesía, y que si no está comiendo eso no está viviendo bien, es otra cosa. Que tú quieras hacerle pensar a la gente que tiene que comer como se come en las películas de Disneylandia, esas cenas opíparas que hace cualquier trabajador en las películas de Hollywood, como que si esa fuera la realidad en el mundo capitalista, y no es sino la gran mentira a través del tiempo, utilizando indebidamente un gran avance del conocimiento como son los medios de comunicación, los avances en la televisión, en el cine, etcétera, que ha hecho el capitalismo para engañar al mundo entero, a la humanidad. Si la gente llega de alguna manera a esas colas, es porque no te está creyendo ese cuento de que en Estados Unidos se come opíparamente. La gente no te está creyendo, Guanipa, ni a ti, ni al miserable de tu líder, Capriles, ni de tu secretario general, el farsante Julio Borges. No les están creyendo, por eso están en esa cola. Por eso es que la gente está ahí. Porque sabe que ahora se puede comer, pero que ustedes le están represando los alimentos al pueblo. Quería comentar aquí otro de estos aspectos importantísimos que nos diferencian, que nos definen como revolución, y que además nos satisface muchísimo, que es el logro de la medalla de bronce en el Panamericano de Esgrima por parte de Alejandra Benítez. Yo voy a leer la noticia del portal de YBKE Mundial. La esgrimista venezolana Alejandra Benítez se quedó con la medalla de bronce este lunes tras caer ante la estadounidense Mariel Saguni en las semifinales de la modalidad del sable femenino individual del Campeonato Panamericano de Esgrima, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Este dato, este fenómeno que se está dando, es verdaderamente revelador. Esta joven es ministra, ella es un funcionario del gobierno revolucionario, está al frente de una de las más importantes carteras ministeriales para la juventud venezolana. Ella es la ministra del deporte, y aquí hay dos cosas. Primero, el reconocimiento de la revolución al esfuerzo de la generación de oro, a ellos que son los emblemáticos de la generación de oro. La revolución los ha colocado en reconocimiento a su logro y a su capacidad de entender cuáles son los problemas en ese sector para poder avanzar más rápido. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Que haya un gobierno que reconozca a la juventud en esos términos, no sucede en ninguna parte. No lo busque, porque no lo va a encontrar. Pero además, que tenga la visión clara de que esa es la mejor manera para avanzar en el encuentro con un sector tan importante como los jóvenes, con los deportistas, para entonces articular políticas eficientes de verdad, eso tampoco sucede. Son dos cosas que van de la mano, pero no son la misma, que son los aspectos resaltantes de este gran logro, que es que una ministra esté yendo a competir representando al país en su disciplina, no la abandona, no se apoltrona allá en el despacho ministerial, como haría cualquier escuálido, a dedicarse a beber whisky, a encerrarse ahí, a que se sabe qué porquerías que hace esta gente de la derecha de madrugada, como lo hace su líder. Ese sería el ministerio si estuviéramos nosotros gobernados por la derecha. Pero aquí hay un ministerio donde la ministra está trabajando como uno más en la búsqueda de conquistar las preseas del mérito al deporte que se dan en todos estos torneos, y con ello la exaltación de nuestro pabellón al más alto nivel. Eso es lo que hace una revolución, eso es lo que nos diferencia de la piltrafa nauseabunda que es la derecha venezolana, de ese estercolario que hay ahí. Vaya y busquen ustedes a los jóvenes de la derecha, ¿quieren que se los recuerde? Ustedes no recuerdan cuando Capriles, en la marcha de las antorchas que hizo para el cierre de su campaña aquí en Caracas, ahí en Chacao, le pidió a un joven al azar, ahí a cualquiera, súbete tú para que hables aquí ante la juventud venezolana. Y el tipo lo que dijo es que él quería seguridad para poder rumbear de madrugada, como lo dicen los muchachitos de los videos de Me Iría Demasiado, aquello de Caracas de Despedida. Esa es la cultura de los chamos de la derecha. Ellos quieren rumbear para drogarse de madrugada y quién sabe qué otras maledicencias por ahí, como las hace su líder. Esa es la cultura de esa gente y eso los reúne a ellos. Esa podredumbre, esa putrefacción que llega hasta esos niveles, donde no hay un solo chamo que se haya escuchado desde la oposición hablando de su interés por avanzar en la conquista de los sitiales en el deporte nacional e internacional como se alcanzan en la revolución. No, ellos ofenden, insultan desde Pastor Maldonado para abajo y lo que hacen es soltar la bilis por la boca, el pus que llevan en el alma lo sueltan por la boca cada vez que hay un triunfo de un venezolano, sin necesariamente ser además un venezolano que esté alineado con el pensamiento revolucionario, porque no es eso lo que se le exige en lo absoluto en la revolución. No son militantes de un partido, ni se les está cobrando ni pasando factura con eso. Son venezolanos que se han levantado a raíz del interés de un presidente como Chávez, que desde siempre se declaró deportista, que quiso ser beisbolista desde niño, que amaba y sabe y comprende lo que es el deporte, porque esa era su pasión, y eso lo hacía revolucionario. Eso ya lo hace revolucionario. Exijo aquí a cualquier adeco que me traiga una sola muestra de alguna práctica deportiva por algún dirigente, algún expresidente adeco o copellano. Lo reto desde este espacio a que me traigan algún acto deportivo que no haya sido dominó bebiendo aguardiente o bolas criollas libando aguardiente también en un terreno por allá escondido en alguna parte. Que haya sido deportista de verdad. Quiero que me traigan una foto de Caldera haciendo algún salto de garrocha o algo de esto. Haciendo alguna pelea importante de esgrima, de boxeo, de todas estas grandes disciplinas que hoy tiene Venezuela como gran avance. Que me traigan una foto de Carlos Andrés practicando algún deporte que no sea la barrabasada aquella del salto largo de él encima de un charco. Lo reto. Y si me lo traen, me voy para Globovisión con ustedes rodillas desde aquí, desde las Mercedes, y juro allá que más nunca hablaré sobre el tema. De esta manera nos despedimos de nuestra emisión del día de hoy. Chao, hasta una nueva entrega. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Es la hora del Banco Bicentenario. 6:53 minutos. Banco Bicentenario en marcha. Porque la opinión es libre y la información sagrada. Es la revista mundial, aquí no nos falta nada. Despiértate con nosotros, lunes a viernes de madrugada. Toma Bájate tu guayoñito que aquí no ocultamos nada. La noticia del momento, entrevista actualizada, con reporteros activos, información garantizada. Con la revista mundial, camarita, camarada. Con la revista mundial, camarita, camarada. Presentes y siempre consecuentes, músicos, poetas y actores rinden un sentido homenaje artístico-cultural al comandante eterno, Hugo Chávez. Este martes 18 de junio, a las 6 de la tarde, en el Teatro del Celar, en la avenida Luis Roche de Altamira. Homenaje artístico-cultural al comandante eterno, con la participación de Antonio Machuca, Gustavo Arreaza, Luis Brito García y muchos más, acompañados por las canciones de Sur Consciente. Vamos que mientras esperamos nos cortan las manos. Fabiola José. Dicen que hay una sierra de Pantoutao. Lloviznando Cantos. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor. Recuerda, invitan YBKE Mundial y El Vocero Nacional. Este martes 18 de junio, a las 6 de la tarde, en El Celar, en la avenida Luis Roche de Altamira. Homenaje artístico-cultural al comandante eterno, Hugo Chávez. Entrada libre. Chávez vive, la lucha sigue. Valores esenciales para la vida.